Producción. En este capítulo de Mansilla, el increíble hombre silla, nuestro héroe se enfrentará a la temible humedad. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierbas vas volando dormida, con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz. Déjame llorar, yeah. Déjame llorar, déjame... sí, ¿quién es? Soy yo, Mansilla. Comisionado, pase por favor, pase. ¿Qué lo trae por aquí, comisionado? No, vos sabés que estaba dando vuelta por acá, viste, y dije, me voy a pasar a saludar un ratito al Mansilla, che. Y bueno, acá estoy, no sé, ¿cómo andás? Bien, comisionado, aquí me encuentra trabajando un poco. Sí, no, bueno, justamente pasaba, ¿no?, para ver qué onda mi silla, ¿viste? Porque hace como 3 meses que te la dejé, ¿viste? Es que me retrasé un poco con mi trabajo. Sí, bueno, yo no me gusta comer en el piso, ¿viste? O sea, venía por si, qué sé yo, necesitaba una mano de última, ¿viste? Porque no... 3 meses, Mansilla, 3 meses. Bueno, comisionado, no se preocupe. Dentro de poco la voy a tener. Sí, incrustada en el medio de... ¿Cómo? Nada. Che, bueno, ¿sabés que la otra vez me llamaron, viste, a la comisaría y me dijeron que había un sujeto masculino de unos 40 años que está medio que atemorizando la ciudad, viste? No sé si te querés pegar una vuelta, viste, porque ya que no estás haciendo una mierda acá, viste. Muy bien, comisionado, no se preocupe. ¡Mansilla! ¡To the rescue! Igual, si querés terminar las sillas antes de irte... ¡Mansilla! ¡Mansilla! La puta que te parió. Más tarde, en las calles de Capital City... Maldita sea. Hace media hora que estoy caminando y no encuentro a nadie. ¡Eh, Tita! ¿Qué hace, Tito? Por favor, Maxi. Tú bien sabes que ya no soy Alberto. Ahora soy Mansilla, el increíble hombre silla. Bueno, discúlpame. Es que hace bocha que no te veo, boludo. Vos sabés que a veces veo los diarios, así que salís re famoso, boludo. ¿Qué de tu día, che? Aquí estoy patrullando las calles de la ciudad. Mirá vos, qué loco, boludo. Che, ¿no querés, qué sé yo, que comamos un asado un día de estos? Querrás hacer una barbacoa, ¿verdad? Sí, una barbacoa, como les quiera decir, boludo. ¿Querés venir a tomarte unas birras acá a casa? No puedo, estoy buscando a un supervillano. Y no bebo cuando soy de servicio. Anda, boludo, si cuando íbamos al colegio juntos, te tenía que llevar colgado del hombro. ¿Te acordás, boludo? Esa vez que te caíste porque estabas tan como... Discúlpame, ya no soy el mismo de antes. ¡Ahora soy un superhéroe! ¡Uy, loco! ¿Cómo te pegó? Bueno, dale. Igual si buscas un supervillano así, no sé, como vos. Yo vi un flaco así que estaba vestido así, con los shorts arriba de unas calzas, ¿viste? Pasó caminándose como, qué sé yo, 10 minutos, ¿viste? Caminando para allá. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, ciudadano! ¡Mansilla! ¡To the rescue! ¡Qué aparato el Tito, eh! 2 cuadras más adelante en Capital City. ¡Alto! ¿Quién eres tú? Soy Mansilla. Así que tú eres el famoso hombre silla. Así es, y vengo a detenerte, maldita humedad. Muy bien, si eso es lo que hace falta para apoderarme de esta mugrosa ciudad, te combatiré, Mansilla. ¡Oh, maldita sea! Cada vez que le pego, mi cuerpo se hincha. La humedad es la peor enemiga de la madera, Mansilla. No me extraña que seas un carpintero mediocre. Tienes razón, maldito. La humedad me está hinchando las que tengo colgando. ¡Toma eso! ¡Fuerza de roble! ¡No! Ese fue un trabajo sencillo para Mansilla. El pueblo te felicita, Mansilla, pero ¿sabes qué? Justo lo estampillaste contra la pared del ayuntamiento, ¿viste? Y bueno, lo vas a tener que limpiar, ¿viste? Así que acá te dejamos todo, la pintura, después para que le pase una manito, para que no quede la mancha, ¿viste? Porque hace ver mal la ciudad, ¿viste? Pero nada, muchas gracias, ¿eh? Porque esa humedad era medio jodido, ¿viste? Sí, se colaba en la fila del banco, cambiaba de lugar los productos en el supermercado, dejaba la tapa del baño abierta, un hijo de pavo. No se preocupe, comisionado, para eso está Mansilla, el increíble hombrecilla. No se pierdan el próximo capítulo de Mansilla, el increíble hombrecilla. Que es por la producción.